pastor, es mi pastor, nada me, nada me faltará, faltará en lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas vivas, aguas vivas de reposo, de reposo, me pastoreará, mi pastor, él guiará me por sendas justas, por amor de su nombre. Él me librará siempre del lazo del cazador. No tendré temor, porque tú siempre me guardarás. Mi todo es él, para siempre vive tu nombre, glorificado siempre es tu nombre. Aguas vivas de reposo me pastoreará, mi pastor, él guiaráme por sendas justas, por amor de su nombre. Él me librará siempre del lazo del cazador. No tendré temor, porque tú siempre me guardarás. Él es mi guía, mi fortaleza, mi todo es él. Para siempre vive tu nombre, glorificado siempre es tu nombre. Jehová es mi pastor.